11:35, como bien saben, en la jornada de este jueves, como cada 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una efeméride instituida por la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, pues en este año, como en todas las ediciones pasadas, pretende sobre todo concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Ha quedado, eso sí, relegado a causa de la pandemia y a causa de la COVID-19, pero sigue siendo, pues como decíamos, uno de los principales problemas de salud en el ámbito mundial. Vamos a aprovechar esta efeméride para acercarnos hasta la Asociación Ubrique Dame Tu Mano y para conocer pues precisamente todo el trabajo que se desarrolla por parte de este colectivo. Es uno de los aspectos, además, también más importantes, uno de los elementos fundamentales en la lucha contra el cáncer es el apoyo que desempeña pues los colectivos, pues desde el afrontamiento psicológico de la enfermedad hasta el respaldo que puede ofrecer a la hora de, bueno, pues dirigirse al resto de administraciones. Y esa labor la realizan colectivos como, por ejemplo, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Vamos a hablar con una de sus representantes, con Maribel García Lobato, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Maribel García, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues una jornada especial en el día de hoy. Siempre, cada 4 de febrero, hablamos de concienciación, de dar visibilidad a la situación en torno a la lucha contra el cáncer, pero especialmente este año quizá tenemos que hablar más de esa visibilización porque ha quedado retraída, ha quedado en un segundo plano a causa de la pandemia. De hecho, el impacto que está teniendo la COVID-19 sobre la enfermedad, sobre el cáncer, pues está siendo bastante importante. Nos habla incluso ya de datos de tantos por ciento elevado de personas que no están siendo diagnosticadas de cáncer a causa de la pandemia. Y eso, desde luego, pues es casi que lo principal, ¿no?, que tenemos que poner sobre la mesa, Maribel, cuando hablamos de conmemorar jornadas como la de hoy, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que está habiendo una falta de atención a pacientes que empiezan a desarrollar el cáncer, incluso algunos que ya lo tienen desarrollado, y la verdad es que no tiene la culpa nadie, porque es que esto nos ha venido grande a todos, pero es verdad que hay que seguir luchando para que estos pacientes puedan tener todos sus recursos y todas las necesidades médicas. Claro. Bueno, en este contexto se planifican acciones, ¿no?, por parte de colectivos para dar esa visibilidad, pero también las restricciones actuales impiden que se puedan llevar a cabo campañas quizás más presenciales como en ediciones pasadas, ¿no? Eso también os ha limitado muchísimo a vosotros, ¿no? Sí, nos limita muchísimo porque, claro, nosotros con toda nos gustaría haber hecho, por ejemplo, hoy, pues el Día Internacional del Cáncer, algo a lo grande, como hemos hecho en otras ocasiones. Lo que pasa que, bueno, claro, contamos con nuestros pacientes para que colaboren y estamos en una situación en la cual no podemos ponerlos en más riesgo. Así que tenemos que limitarnos a las condiciones que tenemos ahora mismo social y de salud. Claro, evidentemente, y bueno, pues hay acciones que en otras ocasiones se han llevado a cabo, están en la Avenida España Informativo, donde se acerca la gente, donde pregunta, donde vosotros tenéis ese diálogo, y eso ahora evidentemente es impensable, ¿no?, dada la situación en la que nos encontramos. No, ahora mismo no, por precaución, y aunque sí podamos estar y poder hacer juntarnos 4 personas, pero en realidad estamos poniendo en riesgo, y hay que ser consecuentes, que mientras más medidas y más precauciones tomemos, pues antes terminaremos con esto. Claro. Jornadas, conferencias, no solo están informativos, son muchas las acciones que se han podido desarrollar, ¿no?, en otras ediciones en torno a esta fecha, en torno a esta efeméride, y todas ellas, pues como decíamos, quedan limitadas. De hecho, incluso la asociación ha visto cómo no ha podido realizar una de las actividades de mayor calibre, ¿no?, que tiene y que le permite además también hacerse con los fondos y recursos necesarios para trabajar, como es la carrera solidaria. Esa también es otra que este año vimos que no se pudo llevar a cabo, ¿no? Exactamente, la carrera no se pudo llevar a cabo y este año que viene tampoco se va a poder llevar a cabo. Y la verdad es que nuestra fuente de ingreso mayor, la mayor de todas, porque el resto de ingresos son de socios, que es nuestra fuente de ingreso, la verdad. Pero bueno, nosotros seguimos dando nuestro apoyo desde la Junta Directiva. Todos los días hay una persona aquí en la sede por las tardes de 5 a 7 se hacen nuevos socios, se dan de alta nuevos pacientes que pasan a ser atendidos por la psicóloga en caso necesario, damos orientación de enfermería, proponemos actividades físicas, de nutrición, asesoramos jurídicamente, damos ayuda económica también para productos oncológicos, para ir a tratamientos, intentamos de dar servicio dentro de los límites que tenemos. Uh-huh. Es decir, que prácticamente la parte fundamental de lo que es la asociación, eso se mantiene, ¿no? Todos esos servicios de atención a pacientes y familiares se siguen manteniendo, ¿no? Nos has hablado de ello. Por ejemplo, la atención psicológica es uno de los elementos también fundamentales, ¿no? La atención de enfermería, me decías también, ¿no? Sí, se orienta de enfermería. El programa de nutrición, porque bueno, es también uno de los aspectos más importantes, ¿no? La lucha contra el cáncer en el ámbito de la prevención, sobre todo, y ahí también trabajáis vosotros, ¿no? Sí, ahí seguimos con todos los datos que tenemos acumulados de todos los años que llevamos aquí. Pues, por ejemplo, a los pacientes le mandamos vídeos para el tipo de actividad física que tienen que hacer. Vamos, que seguimos en continuo contacto con ellos. Intentamos de que se sientan acompañados y que se sientan protegidos, como siempre, por la asociación. Luego, el asesoramiento legal, porque, bueno, en ocasiones también es necesario saber hasta dónde podemos llegar en ese aspecto, ¿no? Sí, también damos asesoramiento jurídico. Ya, tengo que decir que todos los servicios son de orientación general. Claro. Que no ofrecemos segundas opiniones médicas y todas esas cosas, son exactamente servicios de orientación en general. Claro. Porque la verdad es que económicamente tampoco nos lo podemos permitir. Uh-huh. Ya hacemos los gastos de psicología, de ayuda en gasolina, de ayuda en productos oncológicos, todas esas cosas sí, pero ya a servicios médicos profesionales y eso pues todavía no podemos acceder. Esperemos que en unos añitos podamos. Y bueno, también es lo que tú decías, ¿no? Se puede suplir quizá pues esa consulta o esa atención de asesoramiento que se recibe por parte de la asociación con lo que sería ya una planificación a nivel profesional, ¿no? Si alguien tiene una mayor necesidad, pues tiene que buscarla en otro marco ya más profesional, evidentemente, pero sí que es verdad que esa primera aproximación se recibe y es una manera también de desviar, ¿no? De dirigir a todas las personas que pueden llegar desorientadas hasta la asociación, hasta el colectivo, buscando ayuda, buscando, bueno, pues ese asesoramiento, ¿no? Un asesoramiento y un apoyo, porque hay que tener en cuenta que cuando a una persona le dan una noticia de este tipo, como que tiene un cáncer, pues la verdad que es algo que todavía, siendo algo ya que está conocido y sabido, todavía sigue afectando mucho psicológicamente a las personas. Es un paro en tu vida lo que te da. Hablo como porque lo sufrí en mis propias carnes. Entonces, son muchos cambios los que tienes que hacer, lo que sufre tu cuerpo, lo que sufre tu mente. Y nosotros, desde aquí, intentamos de que esas personas y esos pacientes y esos familiares se sientan apoyados desde la asociación. Claro. ¿Ha aumentado, Maribel, las atenciones que realizáis vosotros desde que empezó la pandemia? No sé si bueno, evidentemente no vas a tener ahí sobre la mesa los datos, ¿no? Pero sí por la percepción que tienen, ¿no? Un poco a modo general, si esas atenciones han aumentado, han disminuido por temor quizá, ¿no? Como estamos en pandemia, para evitar contagio, no me voy a acercar. ¿Qué percepción tienes tú? Nosotros estamos recibiendo pacientes casi todos los días, ¿eh? Sí. Recibimos pacientes nuevos. Quiere decir que la enfermedad sigue existiendo y no se para con la pandemia. Por lo tanto, seguimos recibiendo pacientes y seguimos intentando atenderlos lo mejor que podemos. O sea, eso es un indicador también, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Hay estudios que dicen que hay menos diagnósticos, ¿no? Se está diagnosticando menos. Incluso hay quien apunta con 20% menos, ¿no?, de pacientes con cáncer, pero, bueno, pues la situación es la que es, ¿no? Y vosotros seguís con esa misma atención. Pues sí, nosotros seguimos con la misma intención. Quizás a lo mejor sí haya menos diagnosticados, pero en realidad a la larga van saliendo. Es decir, a lo mejor están atendiéndolo más tarde de lo que deberían, pero siguen saliendo pacientes. Es lastimoso también decir esto, pero siguen saliendo pacientes, que esto no tampoco se acaba nunca. Claro. Y bueno, pues es importante, ¿no?, en ese sentido, en jornadas como hoy, prácticamente durante todo el año, vosotros lo hacéis durante todo el año también, pero especialmente, ¿no?, de dar mayor visibilidad, pues en jornadas como hoy, este 4 de febrero, sobre todo sensibilizando, informando a la población sobre las necesidades que tienen los pacientes, sobre además también la importancia también de los hábitos, ¿no?, de vida saludable, que es algo que vosotros abordáis con las personas que llegan ahí para prevenir las enfermedades oncológicas, ¿no? Ese es un aspecto importante. También. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, hablábamos de, bueno, han salido publicadas recientemente noticias, ¿no?, sobre su afectación y demás, y bueno, pues el no fumar, en fin, son muchos aspectos dentro de esos hábitos de vida saludable que se pueden marcar, ¿no?, como pauta. Pues sí, hay mucho, y la alimentación es muy importante para la prevención del cáncer, es muy importante. Simplemente el hecho de dejar de tomar azúcar, por ejemplo, ya te está dando más posibilidades de no tener cáncer. Son muchas cosas las que ayuda la alimentación al cáncer, que bueno, es una enfermedad que si te toca y no tiene por qué estar totalmente relacionada con la alimentación, pero sí que es un vínculo importante la alimentación. Es un factor más, ¿no? Sí, es un factor más. Claro, y hay que considerarlo, desde luego, claro que sí. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo lleváis trabajando desde que recuperasteis la actividad presencial, que fue cuando, no sé si en verano, cuándo fue cuando recuperasteis vosotros? Me parece que fue, sí, en verano, ¿no? Fue cuando ya pudimos empezar, en cuanto se levantó el primer confinamiento, que ya se podía asistir aquí a la asociación, y eso fue en verano, ¿no? Pues bueno, yo ya que estoy perdida. Sí, no sé si fue en ese periodo, con el comienzo del curso también, ¿no? Septiembre, prácticamente. Cuando se retomó un poco lo que es la actividad presencial en la sede de la asociación, situada en el edificio de la piscina, ¿no? Y sí, aunque nosotros hemos seguido en contacto y resolviendo problemas por teléfono también, pero presencial fue eso, cuando ya se podíamos reunirnos y esas cosas. Y desde ese momento, bueno, pues se ha permanecido todo el tiempo, ¿no?, con la sede activa, con las atenciones que se llevan a cabo. ¿Cómo se trabaja con la pandemia, ¿no? El uso de mascarilla, precauciones, porque claro, los enfermos oncológicos son pacientes de riesgo. Exactamente, son de alto riesgo, por lo tanto, pues ahora mismo lo que hacemos es que se desinfecta a los pacientes antes de entrar, a los pacientes y a si viene algún acompañante, los atendemos con mascarilla, mantenemos las distancias y cuando salimos de la asociación, pues lo dejamos todo desinfectado, las sillas, mesas, todo, y bueno, intentando de prevenir lo más posible. Sois vosotros desde la asociación los que os encargáis un poco también, ¿no?, de toda esa tarea de desinfección y demás. Sí, somos nosotros. Somos nosotros, con la ayuda del personal de aquí también de la piscina, que ellos de vez en cuando también nos desinfectan los pomos de las puertas y todo lo que es en las instalaciones. Nosotros lo que es dentro de nuestra habitación, como decimos, lo desinfectamos nosotros. Claro. Bueno, decíamos antes, ¿no?, que la pandemia ha evitado que se puedan llevar a cabo muchas de las iniciativas y actividades que se planificaban por parte de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, con fines recaudatorios, con fines de concienciación, ¿no?, como los que se llevan a cabo en jornadas como hoy. Sin embargo, quizás eso no ha repercutido en ese respaldo social que recibís vosotros por parte de todos los ubriqueños. De hecho, la campaña de Mechones Solidarios creo que sigue activa y bueno, son numerosas personas las que acuden, ¿no?, a la asociación con ese mechón solidario. Pues sí, la verdad es que sí, que sigue funcionando bastante bien y ahora ya estamos haciéndolo nosotros directamente. Antes lo hacíamos a través de las peluquerías de Ubrique, pero ahora ya lo estamos haciendo nosotros directamente. ¿Cómo se viene desarrollando la campaña? Cuéntanos, Maribel, esto, ¿en qué consiste, no? Para aquella persona que todavía no lo conozca, hemos hablado otras veces de ella, pero si te parece podemos recordarla. Sí, bueno, la campaña consiste en que toda la persona que quiera donar su pelo, el pelo debe de tener unas características principales, que debe ser pelo natural, que no esté teñido, tiene que tener aproximadamente 30 centímetros de largo, pues, y las personas que lo donan lo traen aquí a la asociación y nosotros lo enviamos para hacer pelucas. Y bueno, me llama mucha atención porque estoy echando un vistazo por aquí a vuestras redes sociales, que bueno, son sobre todo muchas menores, ¿no? Muchas niñas, sí, que donan su pelo, ¿eh? Sí, muchas. Vienen muchas niñas, sí, es verdad. Muchas niñas vienen a donar su pelo. Es un gesto bastante bonito, ¿verdad? Sí, porque yo pienso que Ubrique es un pueblo solidario desde el principio hasta el fin y lo tienen, los niños lo tienen inculcado. Y bueno, ese es un ejemplo más, ¿no?, de ese respaldo que existe a nivel social, sí, también con todo el trabajo que desarrolláis vosotros. Y bueno, hasta lo que se puede hacer, que lo único que se puede hacer es esto, pues se respalda esa campaña, ¿no? Se pudiera hacer, pues, otra, sí, cosa, pues también se llevaría a cabo. Maribel, ¿qué próximas acciones de cara al futuro? Porque me has dicho que la carrera solidaria en este año 2021 ni siquiera se plantea, ¿no?, evidentemente. No, en principio no se plantea, hombre. Si todo desapareciera de aquí a un mes, pues la organizaríamos rápidamente, desde luego, porque sabemos que si dicen este mes ya se ha acabado el COVID y el mes que viene ya podemos hacer nuestra vida normal, sabemos que contamos con todo el pueblo de Ubrique para poder realizarla. Claro, ese apoyo importante, sí, ¿no?, de la sociedad ubriqueña. Pues sí. Existe. Sí, sí. Pero, sí, porque siguen viniendo a pagar sus cuotas, los socios, sí, que la gente se vuelca con Dame Tu Mano. ¿Con cuántos socios contáis ya desde la asociación? Pues no te lo sé decir exactamente, pero tenemos casi unos 300 y pico socios ahí. Buen número de, bueno, ya quisiera cualquier otro colectivo, ¿no?, contar con ese alto número de socios, sí, la verdad que sí. Y sí, bueno, sí, pues todos ellos también que contribuyen y aportan, ¿no?, a la asociación para que ésta pueda seguir prestando todos estos servicios, porque a lo mejor todos ellos se han beneficiado en algún momento u otro. Bueno, todos nos hemos beneficiado en realidad, ¿no? Si no directamente, sí, indirectamente, del sí, trabajo de la asociación. Sí, sí, la verdad es que son conscientes. Hay gente que a lo mejor no tiene ni familiares enfermos, ni, pero no sé, son solidarios. Ubrique en general es solidario. Claro. Bueno, Maribel, no sé si quieres comentar algo más. Hemos repasado un poco, ¿no?, el trabajo que estáis llevando a cabo desde Dame Tu Mano, sobre todo aprovechando esta jornada, ¿no?, de concienciación y visibilización en torno al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, este 4 de febrero. Y bueno, para ti este día, ¿no?, ¿qué supone? Pues para mí este día supone un paso más adelante, un paso más hacia un nuevo día. Las personas que padecen esta enfermedad, cada día que nos levantamos, me meto también como enferma de cáncer, es un día más que nos han regalado, la verdad. Y gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances y casi todos salimos bien. Pues con ese paso más, ¿no?, que hay que seguir. Un paso más. Se continúa en esta lucha y bueno, pues se hace esa importante labor también que se lleva a cabo por parte de los colectivos, en este caso en Ubrique, a través de Ubrique Dame Tu Mano. Y recordar a todos que aquí estamos para lo que necesiten y que cuenten con nuestra colaboración. También hacer hincapié en que hay que estar fuerte y ser positivo y no dejarnos abordar por el COVID, porque la verdad es que nos está definiendo más el COVID que la propia enfermedad. Así que hay que ser fuerte, positivo y seguir luchando. Seguir luchando para salir de la pandemia y para afrontar además también momentos tan difíciles como los que puede ser cuando entra el cáncer, ¿no?, en una casa, en una familia, pues también seguir afrontándolo, sí, luchándolo. Exactamente. Maribel García Lobato, integrante de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, muchísimas gracias por atendernos hoy en esta jornada, 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.